Hola, muy buenas. Estamos en Mancine, por favor. Acaban de escuchar Quinto Imperio, un grupo de hace unos 15 años. No sé si con más discos aparte de este, con la canción Vagas as túas lágrimas. Estamos, como decía, en Mancine, por favor, en la Radio Libre de Oviedo. Nos pueden escuchar en www.radiocuca.org o en el 107.3 del dial. Si nos quieren para cualquier cosa, estamos en el teléfono 985-2981-37 y pueden bajarse nuestros programas, quienes los cuelguen, descargarlos en Archive o en el iVox. Continuamos entonces, vamos a continuar y ya creo que es el último programa que vamos a hacer con Bernard Herrmann. Recuerden que este es un programa de música y de cine, de música de cine. Habíamos repasado la trayectoria profesional de Bernard Herrmann, primero en las películas que había participado con Alfred Hitchcock, en las bandas sonoras compuestas por Alfred Hitchcock, por él, para las películas de Alfred Hitchcock, en las que había compuesto para Orson Welles, y el último programa lo habíamos dedicado un poco a una mezcla del resto de bandas sonoras que había compuesto, una selección de las mismas, desde sus primeros tiempos allá por el año 1941, año en que había compuesto, aparte de la banda sonora de Ciudadano Kane, también la del hombre que vendió su alma, que le reportaría al Oscar, hasta los últimos años 50, si no recuerdo mal, con Sinbad y la princesa. Continuamos a partir de ahí hasta el final de su carrera, y la siguiente película de la que hemos seleccionado música es Suave es la noche. Suave es la noche, del año 1961, es una película, no es que tenga una música especialmente importante, de Bernard Herrmann, pero la traigo aquí a colación porque es una famosísima novela de Francis Scott Fitzgerald, publicada allá por el año 1934, entre abril y enero, si no recuerdo mal, que proviene de una obra, Oda a un ruiseñor, de John Keats. Esto todo lo pueden ver en Wikipedia, no hay ningún misterio en que lo suelte yo por aquí, con interpretaciones de Jennifer Jones, Rachel Roberts, Jill St. John, Jean Fontaine, Tony Welch, Arena Nova, Paul Lucas, y un guión de Iván Moffat sobre la novela mencionada. Vamos a escuchar parte de esa banda sonora, concretamente los dos primeros temas, el de los títulos de crédito y el de la playa, y después continuamos hablando un poco de la película. Thank you. Pues así era la banda sonora de Suave es la noche. Ya les contaré una cosa sobre la música, una curiosidad sobre la música al final de la exposición sobre la película. Y así era también un día de playa veraniega en la costa francesa. Pues Suave es la noche es una película que empieza a mitad de la historia, donde el aparente mundo idílico de los años, de los felices años 20, en que vive la adinerada pareja protagonista, se deshace al final de esa velada, en que transcurre la primera parte de la película, ante un nuevo ataque de esquizofrenia de la mujer, que nos traslada con un largo flashback de media hora, más o menos, a los principios de su relación de esta pareja, de la mujer con el marido, que era psiquiatra, cuando en un sanatorio de Zúrich eran, como decía ahora mismo, el psiquiatra y ella paciente. Cuando la historia retorna al tiempo real, continúa la narración de ese proceso de desintegración de la pareja, donde las frustraciones de los personajes, una vida un poco disoluta, vertebrada por el alcohol y las habituales decepciones provocadas por la reafirmación de uno mismo y el conocimiento profundo del otro, llevarán a la decadencia y a la separación de los protagonistas de la historia. Estamos en una época de los años 50 y los 60, en una época donde causan furor las adaptaciones de los clásicos escritores estadounidenses. Siempre ha sido así, que los directores norteamericanos buscaran en sus propias raíces literarias para llevar a cabo sus proyectos cinematográficos. Pero es una época en que, por ejemplo, las novelas de Faulkner, las obras de teatro de Tennessee Williams, las novelas también de Hemingway, estos últimos 50, primeros 60, van a ser habituales en también Saroyan, etcétera, van a ser habituales en la como decía antes, en las pantallas cinematográficas, las adaptaciones de estas novelas. No siempre con la misma calidad, a veces con resultados muy desiguales, como por ejemplo sería este caso, bajo mi punto de vista. Es un film que nace del empeño del famoso productor David O. Selznick, el de Lo que el viento se llevó, por impulsar la carrera de su mujer, la actriz Jennifer Jones. Desde muchos años atrás había intentado poner en marcha el proyecto, pero en la mayoría de las ocasiones no había llegado a buen puerto. Finalmente compró los derechos a la Fox y se hizo con los servicios del productor Henry T. Weinstein y el director Henry King, quien casi 20 años antes la había dirigido en su primer éxito importante a la actriz, a Jennifer Jones, en la canción de Bernadette que le otorgara el Oscar de aquel año. Decía antes de la música que, como curiosidad, han escuchado dos temas porque el primero está compuesto por Sammy Fain y Paul Francis Webster. Los productores consideraron importante la presencia de estos dos compositores de cara a un mayor a tener una mayor celebridad la película, a mayor prestigio. Eran compositores que habían recibido galardones últimamente en Hollywood. Pero el resto de la banda sonora me parece que está compuesta por Bernard Herrmann. El tema de amor, que no lo hemos escuchado, se parece mucho al de Vértigo. Y vamos ahora sí con la siguiente película, del año ya 1962, una película muy recordada, sobre todo por el remake que se hizo aproximadamente 30 años después, El Cabo del Miedo, que Martin Scorsese readaptó en el año, como decía, 1991, con Robert De Niro y Nick Nolte en los papeles de Gregory Peck y Robert Mitchum. La primera versión de la película es la realizada esta del año 1962 por J. Lee Thompson, creo que es John Lee Thompson. En los papeles protagonistas, como decíamos, están Robert Mitchum, que es un expresidiario que busca venganza por un encarcelamiento que considera injusto frente al abogado que le metió en la cárcel, Gregory Peck, el cual ante las acometidas de este tiene que, ante los deseos de venganza, tiene que proteger a su familia. Película también, bueno, no era muy conocida hasta que apareció el remake, lo que hizo que todo el mundo, evidentemente, se pusiera a ver esta primera, a compararla con la otra, y bajo mi punto de vista, pues bueno, son dos películas con dos directores distintos. En Martin Scorsese se ve la personalidad, la crispación de que en aquellos años hacía gala el director. John Lee Thompson es un director desigual, con éxitos como Los Cañones de Navarone y películas también bastante infumables. Y quizás la primera, pues, le sobre guión de James R. Webb y basado en la novela de McDonald, de Executioners, con ese aspecto sureño, con esa interpretación fantástica de Robert Mitchum, tenga un mayor interés. A mí la verdad es que Scorsese en los últimos años de su carrera, sobre todo de los 80 en adelante, quizás me interesa más bien poco. Cuenta, como anticipaba, el propósito de venganza de un hombre que acaba de salir de la cárcel, Mascadi, frente al abogado que le metió en ella, Sam Bodens. Como decía, su acecho no solo se cierne sobre el abogado, sino sobre la familia, es decir, su mujer y su hijo. Él busca amparo en la policía, pero su intervención es inútil y, por otro lado, tampoco puede hacer nada a nivel legal. Se le puede reconocer, como decía antes, una atmósfera bastante conseguida. Hay que decir que la película, en un primer momento, iba a realizarla Charles Laughton, que en aquel momento no salió de la decepción, no había salido de la decepción del fracaso que había supuesto La noche del cazador, que, por cierto, el papel de Robert Mitchum en La noche del cazador recuerda bastante al de Mascadi en esta película, y por lo tanto declinó hacer la película y al final se decidieron por John Lee Thompson. También un poco el papel de Gregory Peck en Marta de un ruiseñor ese mismo año puede recordar al abogado de esta película, de John Lee Thompson, aunque quizás las características personales de cada uno no tengan mucho que ver. Tenemos banda sonora de Bernard Herrmann, que fue conocidísima y que, bajo la supervisión de Elmer Bernstein, que no firmó como autor del tema principal de la banda sonora del remake del año 1962, pero sí el resto de la banda sonora, la introdujeron de nuevo, como decía, en esa película. Aquí la tenemos, esa banda sonora. Thank you. Pues ahí tienen los famosos compases de esta banda sonora, con apenas 4 notas que después vienen complementadas por los metales y después por las cuerdas, casi sin apenas cambios, consigue trasladar esa atmósfera onírica, fantasmagórica, terrorífica, que era necesaria trasladar a la película por parte de Bernard Herrmann. Es la época de Psicosis, de Los pájaros, un poco antes es Vértigo, es una época realmente importante dentro de la carrera musical de Bernard Herrmann. Quizás el resto de la película no está a la altura de esta fantástica banda sonora de la cual escuchábamos los títulos de crédito. Y pasamos a la siguiente película, que es Jasón y los Argonautas, una película, vamos año a año, curiosamente, una película del año 1963. Pues ahí tenían el preludio de Jasón y los Argonautas, película británica del director Don Chaffee, como decía antes, del año 1963, protagonizada, entre otros, por Todd Armstrong, Nancy Nova, Gary Raymond, Lawrence Naismith, Jack Willing y Honor Blackman. Casi todos bastante desconocidos, quizás la más conocida es Honor Blackman, que hacía el papel de Hera, de la reina Hera, de la reina, perdón, de la... Sí, de la reina Hera, ¿no? Tras Sinbad y la princesa, película de la que hablábamos en el programa anterior, vuelven a juntarse parte del equipo de aquella película, al menos el músico Bernard Herrmann, como acabamos de ver, el hombre de los efectos especiales artesanales, Ray Harryhausen, y el productor Charles H. Schneer, para la que dicen que es la mejor colaboración del gran artesano de los efectos especiales y que parece ser fue de quien nació la idea del propio Harryhausen de poner en marcha este proyecto. La idea de ambos, Schneer y de Harryhausen, para afrontar un nuevo proyecto, era acercarse al tema de la mitología griega para que Harryhausen pudiera desplegar todas sus aspiraciones en la construcción de figuras y efectos, muchas veces basándose en grabados de Gustave Doré, o Gustave Doré, no sé cómo se pronuncia. Aquí sí, sin la presencia, me parece, del fantástico decorador asturiano Gil Parrondo. Tampoco creo que esté rodada o no he encontrado información acerca de su rodaje en España. El argumento es el siguiente. Pelias y su ejército se han apoderado de la ciudad de Tesalia y han aniquilado a toda la familia real, menos a uno de sus hijos, Jasón, que es adoptado por unos campesinos y que 20 años más tarde vuelve a buscar lo que le pertenece, pero Pelias se hace pasar por otro y le engaña diciéndole que el rey se rendirá si encuentra el vellocino de oro. Jasón zarpa en busca del vellocino de oro junto con otros héroes como Hércules, Caxtor, Polus, y a partir de entonces su viaje en busca del vellocino se ve plagado de encuentros con seres mitológicos que opondrán una fuerte resistencia a su misión. Curiosamente, la película no, me parece que no lo recuerdo muy bien, pero no ofrece la venganza, puesto que no termina con el enfrentamiento que debía darse entre Jason y Pelias. Pero es muy recordada por esos efectos especiales de los que hablábamos, por ejemplo, el combate con Hydra, el ataque de Talos y la muy recordada y espectacular lucha con los esqueletos, con no sé cuántos esqueletos, de eso me acuerdo yo muy bien, que todo ello jalonan de fantasía y de magia el metraje de esta película. Hoy ya evidentemente todo se haría por ordenador, hay que pensar que esto tardaba días, meses, era lo que más tardaba en hacerse dentro de estas películas, los efectos artesanales, a base de transparencias, de decorados, de mucho cartón, de mucha pintura. Y bueno, ya acabamos de escuchar la gran música de Herman, que a estas alturas estaba especializado en casi todos los géneros, y bueno, las aventuras con tonos de peplum quizás, y intentándolo mezclar con lo mitológico, suena bastante bien en esta película. Vamos con la siguiente película, que es un clásico de la literatura, Fahrenheit 451, dirigida por François Truffaut, en el año 1966. La película es la adaptación, como antes decía, de una novela escrita en el año 1953 por Ray Bradbury. Hay que decir que es la primera vez que rueda fuera de Francia Truffaut, se rueda en Londres. Evidentemente también es la película que realiza en inglés y también me parece que es la primera película que hace en color. Este, en sus entrevistas previas con Ray Bradbury, no estaba muy de acuerdo con que se adaptara a esta novela y le propone otras suyas que considera más aptas para ser llevadas a la gran pantalla. Al final es convencido para que se desarrolle el proyecto de Fahrenheit, pero no participa en la elaboración del guión. Bien interpretada en sus principales papeles por Julie Christie, que hace el doble personaje de Clarissa y Linda, por Oscar Werner, encarnando al trabajador de la compañía de bomberos, a Montag, si no recuerdo mal, y Cyril Cusack, que era el superior de este en el trabajo. Bueno, y algunos actores más, que no recuerdo ahora mismo el nombre, casi todos papeles secundarios. Vamos a escuchar el preludio de la banda sonora de Fahrenheit 451. Otra banda sonora de Bernard Herrmann con connotaciones futuristas, como otras muchas de su carrera cinematográfica. Aquí, por ejemplo, sustituye el ceremín famoso de Ultimatum a la Tierra por una especie, parece, de triángulos, ¿no?, para dar ese aspecto futurista a la banda sonora. Tenemos en el futuro, redundo en la palabra, una sociedad fría, sin sentimientos, que de forma autómata distribuye el tiempo de su existencia entre el trabajo y el ocio. Un ocio básicamente televisivo, los libros están prohibidos y se queman allí donde están, deteniendo o matando a los que se resisten a ser detenidos. Montag, que trabaja como bombero, empieza a ser consciente de la sociedad en que vive y empieza a cambiar, especialmente influido por Clarissa, el personaje interpretado por Julie Christie. Recordemos que aquí en la película Julie Christie hace el doble papel de Clarissa y es la joven a la que conoce en una especie de metro o tranvía. Montag y Linda, que es la esposa de Montag. En principio creo que el papel iba a ser desdoblado, es decir, que iban a hacerlo dos actrices distintas, pero al final Truffaut tuvo la buena idea de que el mismo papel lo interpretara la misma mujer, la misma actriz. Empieza a leer libros y trata de proteger a la gente que los lee. Al final, por tanto, él será también perseguido y tendrá que escapar a las afueras de la ciudad con los hombres libro. Película basada, como decía antes, en uno de los clásicos del que acabamos de hablar, del género, donde unos seres empastillados distribuyen el tiempo entre el trabajo y un ocio que, como decía antes, está dominado por una gran pantalla de televisión donde los espectadores interactúan en realities casi sin interés, ¿no?, multiplicando la atrofia empezada por la ingesta de esas pastillas. Mientras los libros, tan queridos por Truffaut, ejercen una influencia fatal donde todo afloramiento de emociones mundanas y de pensamiento debe ser eliminado. Por ello los libros se queman y sus poseedores son condenados. Así se reflejan un poco las consecuencias de la implantación de culturas autoritarias cuando hacen desaparecer todo pensamiento crítico. El igualitarismo social, para crear una sociedad caracterizada, se utiliza, ¿no?, para crear una sociedad caracterizada por la ignorancia, la erradicación de las emociones, una contraria identificación o no buena identificación de los sentimientos o represión de los mismos, el aislamiento social, el materialismo. Bueno, en realidad casi todo lo uno lleva a lo otro, ¿no? De todas formas, a mí siempre me falta en estas películas, creo que en esta también faltaba, aunque no sé si es así, hace mucho que no la veo, me falta el relato de todos aquellos que se benefician de esta situación, ¿no? Que si, por ejemplo, en otras novelas como de las que son primas hermanas, como pueda ser Mercaderes del Espacio, Frederick y Paul, o como pueda ser también la de Aldous Huxley, Un Mundo Feliz, o como puede ser también la Máquina del Tiempo de H.G. Wells, en algunas de ellas sí que había un colectivo de personas que eran las que manipulaban. En el caso de La Máquina del Tiempo, si no recuerdo mal, aquellos seres que vivían en el inframundo y que tenían viviendo felices a los seres humanos hasta una edad determinada, para después, por medio de una especie de música hipnótica, llevarlos hacia unas puertas y servir de comida para estos seres que vivían debajo, en la parte de abajo de la Tierra. Sí, unos vivían arriba y unos vivían en la superficie y otros vivían dentro de la superficie. Es curioso que los bomberos sean los encargados de mantener el orden. La principal misión de ellos es quemar los libros y, por tanto, los convierte pues prácticamente en lo que sean unos agentes de la autoridad, pues puesto que es uno de los principales delitos, uno de los más perseguidos. Como decía antes, una película de aspecto frío, gélido, de colores grises, uniformada, con escasez de diálogos, donde evidentemente de los personajes no se establecen relaciones. El diseño de la misma parece planificado de esta manera por Truffaut, aunque muchos lo consideran demasiado poco colorista, inhumano, pero yo diría necesario, ¿no?, para reflejar la sociedad en la que está pensando, en la sociedad en la que está, la que nos está trasladando a través de la pantalla, que vive sin llorar, que vive sin reír, sin pensar. Hay una crítica implícita, por tanto, hacia ese futuro que nos entrega a unos seres conformistas, donde se valora la obediencia, la docilidad, la homogeneidad, la disciplina, etcétera. También hay un urbanismo, hay una crítica implícita al urbanismo y a las nuevas tecnologías. Hay algo como de Jacques Tati, del Jacques Tati de Playtime y de mi tío. Es decir, algo no suena a lo que era antes y al después. Y a medida que va avanzando la película, se torna más jugosa con la aparición de los críticos de esta distopía. Es muy famoso el pasaje de la mujer que mantiene una biblioteca enorme en su casa y se quema con los libros, o el pasaje en que Montag le explica a su mujer la razón por la que lee y que le traerá como consecuencia la traición por parte de la misma y el hecho de que él tenga que marcharse y buscar otros seres que, como él, quieran seguir teniendo emociones. Pues al final Monta conseguirá escapar y en la secuencia más famosa de la película, todo el final, la de los hombres libro, en el bosque en el que viven un poco a modo de comuna, o en una especie de guiño a la época hippie que se vive en aquella segunda mitad de los años 60, vemos a esos guardianes de la palabra y transmisores de la cultura oral como si hubiéramos acudido a los tiempos en que la cultura se transmitía por esas vías, ¿no? De decir que muchos de los libros nombrados en la película formaban parte de las predilecciones literarias de la biblioteca propia que tenía el director François Truffaut. Es curioso ver la relevancia que le da a las telepantallas. A mí me resulta curioso el tamaño. No creo yo que en aquellos momentos fueran los televisores muy grandes y que sean muchos, ¿no? Como un signo de opulencia y también que a la vez más atrofia a las personas que se quedan delante de ello, ¿no? Delante de ellos. Es como un signo además como de prosperidad, que no es, no, por supuesto ha quedado absolutamente obsoleto, porque es cierto que el tener una tele por habitación en muchas ocasiones ha sido lo habitual en los últimos años en nuestras propias casas, lo mismo que tener más de un coche, más de una casa, etcétera. Como decía, pues bueno, música de Herman, él reconoce su influencia de la música en la música de Hitchcock, muy adecuada en su sonoridad mecánica, pero quizá carente de la creatividad a lo mejor que de la que dotaba la música del maestro británico, de Alfred Hitchcock, quedando en una partitura hecha pues casi un poco sin el esfuerzo, ¿no?, de que tenían las composiciones realizadas para Alfred Hitchcock. Vamos a escuchar la parte de los hombres libros y después terminamos la música de esta película. Terminamos de hablar de su música. Pues ahí estaba la música más evocadora y delicada, incluso con arpas por el medio, si no he oído mal, de esa parte final de la de los hombres libro y el bosque aquel donde estaban todos recordando y memorizando y clamando las novelas que recordaban. Hay que recordar que estamos en estos momentos, en estos 60 ya bastante avanzados, en la que la música y también la de cine pierde su clasicismo habitual. Entran también en el cine, pues si no recuerdo mal, compositores como Morricone, Lalo Schifrin, Jerry Goldsmith, etcétera. Y ese sinfonismo habitual se imbuye otras tendencias nacientes en aquella época. Y aquí parece que lo que le influye, sobre todo, según los críticos, a Bernard Herrmann es el impresionismo dentro de la música. Se puede rastrear la influencia de otras bandas sonoras, otras composiciones suyas. A mí me recuerda mucho a Vértigo, sobre todo este tema. Y en palabras textuales del propio Herrmann, creo, consideraron que la banda sonora apoyaría más la historia si ofrecía un contraste entre la gravedad de la situación narrada, el totalitarismo reflejado en la quema de libros por un ejército de bomberos y la caza de los lectores y poseedores de estos libros, y una música suave en consonancia con el personaje femenino, una mujer militante pero pacífica, tranquila e idealista, al igual que el mundo en el que viven las personas que han escapado a la persecución estatal y que defienden la perdurabilidad de los libros aprendiéndolos de memoria. Así utiliza para los títulos de crédito un halo de misterio y una atracción hipnótica. Y un Herrmann diferente, por ejemplo, es el que acompaña el trayecto de los coches de bomberos y la quema de los libros requisados, apoyando la acción de contundencia. En este final, por ejemplo, hay emotividad, paz y reposo en la parte más hermosa, y eso es cierto, de la partitura, que es la secuencia final que refleja el triunfo, o al menos la fuerza de la libertad sobre el absolutismo. Bueno, se me olvidaba, el título, Fahrenheit 451, si no recuerdo mal, son los grados a los que se quema el papel. Y vamos ya con la siguiente película, que es La novia vestida de negro, del propio François Truffaut, cuyos títulos de crédito sonaban así. Pues esta era la banda sonora de los títulos de crédito. Primero una fotocopiadora que sonaba con los retratos con el retrato de Jean Mogot. Y después, si no recuerdo mal, el coro de Lohengrin de Wagner, ¿no? La famosa marcha nupcial. No es exactamente música compuesta por Bernard Herrmann, pero está muy bien esa mezcla, dada la historia que después se va a contar en la película. Y es que es una película de cine negro del director francés François Truffaut, basada en una novela del autor norteamericano William Iris, aunque se aleja en muchos detalles fundamentales de la novela, que tampoco es necesario desmenuzar. No es una película que yo recuerde muy bien, creo que la he visto hace muchísimos años. Cuenta la historia de una venganza perpetrada por una mujer que ve cómo matan a su marido nada más salir del altar. El personaje femenino lo interpreta Jean Mogot. Hay 5 sospechosos, según la novia, que pudieran tener razones para matarlo. Durante la narración, los va matando y en mitad de la película desvela las motivaciones por las que pudieron ser los asesinos de su marido. Es un film que se ha vinculado mucho con Alfred Hitchcock, O sea, aquí no solo la música, sino también el tema, por tratarse de un thriller psicológico, por las fechas de su estreno coincide con la publicación de su famosa entrevista de la E. Trifoa al maestro, al director británico, por tener algunos de los elementos también clásicos del cine negro y de las películas de Hitchcock, que La mujer fatal, Los falsos culpables, etcétera. Y respecto a la banda sonora, por ejemplo, decir que hay un fragmento documental del documental dedicado a Herman, dedicado a la figura, dedicado concretamente a esta banda sonora, con un desacuerdo en una determinada escena de un pañuelo que se cae desde un balcón, que motiva que la melodía que estaba pensada para esa escena y compuesta por Herman al final se elimine y acabe Truffaut optando por una nueva versión, por un arreglo del propio compositor Herman, del propio compositor de la película, del famoso concierto para cavatina de Vivaldi. Vamos con la siguiente película, cuya banda sonora es muy, muy, muy conocida, sobre todo en los últimos años, gracias a Quentin Tarantino. A ver si la reconocen. Pues sí, no es Kill Bill, es otra banda sonora de una película de Bernard Herrmann de los años 60, bastante desconocida, que se llama Nervios Rotos, Twisted Nerve, del año 1968, muy difícil de ver por ahí, yo no la he visto. Es una película británica dirigida por Roy Bulting y protagonizada en sus papeles principales por Hewell Bennett, Hayley Mills, Susan Harper y Billy Wilder. La famosa Hayley Mills de toda Boston y California, o de Poliana, o de La Bahía del Tigre. Thriller psicológico, por lo que he leído, con un chico que para escapar de la policía, de la presunta complicidad por robo con una chica, se hace pasar por un retrasado mental. Esto le permite acercarse a la chica de la que presuntamente robó el artículo. El chico tiene un hermano con el síndrome de Down y unas duras relaciones con sus progenitores, el padrastro y la madre, que acabarán por hacerle salir de esa casa e ir a la de Susan y ahí la madre, la chica de la que hablábamos, la chica en cuestión, y de la cual además se ha encaprichado. Las sucesivas relaciones que tenga con otros varones será causa de celos y de los crímenes que George o Pete, porque hay un desdoblamiento de personalidad, cometa sobre ellos. Por tanto, película que se adentra en los tan trillados terrenos, podríamos decir, de la doble personalidad, con un chico que quizá mimado en exceso, este George, no sé si era el personaje Pete o Martin, capaz de lo más tierno, de lo más salvaje, por la época también llevando una historia un poco al terreno de un incipiente erotismo y con un aspecto quizá de serie B. Música famosísima, gracias a Kill Bill, yo creo que era la sintonía que acompañaba a Ilhanna cuando se disponía a asesinar a Uma Thurman en la primera parte de la entrega, ¿no? Con una melodía que se va transformando cada vez más amenazadora, de esa sencillez inicial, de esa apariencia pacífica, como si fuera inofensiva, va aumentando su intensidad hasta transformarla en algo absolutamente amenazador. A mí me parece uno de los mayores logros en la carrera cinematográfica musical del director, de Bernard Herrmann. Era una época, además, si ustedes recuerdan, en que los silbidos eran muy importantes en el cine, ya que en el oeste teníamos a Ennio Morricone y los famosos silbidos de... Ay, no me acuerdo del hombre que silbaba este, que era además español. Bueno, de las películas que hizo con Clint Eastwood en Almería. La trilogía de los dólares. Y vamos sin más dilación ya con la penúltima película de hoy, y por tanto la penúltima banda sonora, que es la de la película Hermanas. Solté el plural antes de tiempo. Del año 1973. Se trata del primer éxito de Brian De Palma. Está protagonizada en sus papeles principales por Margot Kidder, Jennifer Salt y Charles Darning. Como decía antes, era la película que situó al director en el mundillo cinematográfico, thriller con asesinato y también desdoblamiento de personalidad. Una mujer incapaz de deshacerse de la presencia de su hermana muerta, tiene pesadillas y ataques y se desdobla en la muerta, que es celosa de sus encuentros amorosos, matando al amante de su hermana. Las hermanas siamesas fueron separadas al nacer con la muerte de una de ellas, pero eso no se nos da hasta el final de la película. Por el medio, la insistencia de una mujer, de una periodista, que cree firmemente que Daniel es la asesina de la película y no pierde la oportunidad para atar los cabos e inculparla. De Palma, aquí está claro, por el argumento que estamos contando, que tomó como referente a Hitchcock, por supuesto Psicosis, por lo que estamos viendo. El personaje de las hermanas de Daniel y Dominique, interpretado por Margot Kidder, es el mismo que el de Norman Bates. Quizás De Palma comete bastante torpezas en el guión. Hay momentos en que uno no sabe si son errores de guión o licencias que se toma el propio director, y pasa también en muchas de sus adaptaciones con Hitchcock, ¿no? Que resulta obvio que padecen errores, pero no sabes muy bien si la capacidad de Brian De Palma, que se lo supone a Brian De Palma como director, hace que sean unas licencias o unos homenajes, y no tenerlos en cuenta a la hora de calificar el guión de la película. Pero bueno, es obvio que hay unas sombras al principio, cuando se ve en el primer asesinato, en la puerta, que se supone de la hermana, la cual se supone que está muerta. O el mismo cambio de vestuario rápido de Margot Kidder tras el asesinato, que parece volver a la situación inicial del ataque, cuando ya ha vuelto a la cama, se ha cambiado y ha sido la que ha protagonizado las cuchilladas que han dado muerte a a la persona con la que ha pasado esa noche. Otra reminiscencia de Hitchcock clara en la película es el voyeurismo, que se puede predicar de muchos de los personajes. En realidad, la película empieza presentándonos un programa de televisión donde se cierne el morbo ante una situación en la que los actores están inmersos y que deben continuar los personajes de ese reality show. Hay también un asesinato visto por una ventana que recuerda a La ventana indiscreta, o también a la película en la que se basa La ventana indiscreta, que es La ventana de Detective Love. Hay muchas reminiscencias de Hitchcock. Utiliza como la pantalla múltiple en algunos momentos de la película, cuando se ve la llegada de los policías y hay varias acciones a la vez, pero uno no sabe muy bien por qué. La verdad es que no aporta nada particular a la película. Y la música de Herrmann, por ejemplo, para la escena del crimen, es esta. Vamos a escucharla con los diálogos, con los ruidos que sonan de fondo de la escena. surprise. Hey, now you know you're not supposed to cut the cake until you make a wish and blow out the candles. Pues esa era la música de Hermanas, la del asesinato del amante de ella. Una música muy parecida a las anteriores, más distorsionada todavía, eran los tiempos aquellos de la música electrónica, etcétera, los primeros años 70. Me recuerda también en algunos pasajes que no hemos escuchado la música de películas como La muerte en los talones. Y bueno, es lo que probablemente pedían en aquellos momentos los directores cinematográficos a Bernard Herrmann, ¿no? Que su música se pareciera a la música que componía él para las películas de Alfred Hitchcock. Y vamos ya con la última banda sonora por hoy, de la última película. Le hubiera querido dedicar más tiempo, un broche de oro para una carrera cinematográfica plagada de versatilidad, de innovación, de grandeza, como la de Bernard Herrmann, y que nos va a servir para cerrar pues muchos meses ya de compañía con este de gran músico norteamericano, no solo de cine, sino de... Él tiene además muchas composiciones en otros campos. La película que de la que vamos a hablar ahora, menos tiempo del que tenía previsto, es Taxi Driver, del año 1976. La banda sonora es del año 1975, la compone justo cuando terminan el rodaje de la misma y antes de su estreno. Iba a decir que un clásico moderno, pero claro, es una película que ya se estrenó hace casi 40 años, en el año 1976, claro, la primera que la vi, apenas habían pasado 15 años. Película de la que es muy recordada, sobre todo su personaje principal, Travis Bickle, uno de los personajes cinematográficos modernos más importantes o de los que más se ha escrito a lo largo de los últimos años. Vamos a empezar a escuchar algo de la banda sonora de esa película. Thank you. Pues por si le falta algún estilo por tocar, aquí tenemos ya otro nuevo, el jazz que impregna las calles de Nueva York, que nos remite a esta ciudad, a la ciudad más cosmopolita del mundo. Y bueno, Travis Bickle, le hablábamos de él, este es un personaje que en la película nos está preocupado Scorsese por reflejar una especie de héroe incomprendido de su tiempo. En la historia cinematográfica de aquellos años, de los 70, esta figura del justiciero que campaba con otras figuras que a veces confundían con esta, otras veces se fusionaban, son todas hijas de un mismo tiempo, de los efectos de la guerra del Vietnam, de las vanguardias culturales, de la contracultura, de los movimientos sociales. Tenemos al psicópata, al loco sin más, al asesino, al solitario, todos a veces en uno o a veces sueltos, al francotirador, que adoptan además permanentemente como acompañantes la soledad, el aislamiento o la inadaptación, ¿no? Esta tradición encierra un personaje aparentemente normal, que no dice, pero que hay que analizar en los silencios y en las miradas de un espléndido Robert De Niro, que está como nunca, inteligente en su interpretación, como inteligente en la dirección del mismo Scorsese, para alcanzar esa escalada de descontento social que recorre al personaje, que al final acabará por desbordar en ese famoso final, que no es el final de la película, pero que todos piensan que es el final, con la matanza de aquellos supuestos gángsters. Un Travis que nos va dando pistas de su itinerario, miradas de desconfianza que encubren un incipiente racismo, un moralismo a veces retrógrado e hipócrita, una escabrosa combinación de lucidez y de cortedad intelectual, según el momento, que también explota, pero que también se va con la misma normalidad con la que se presenta el personaje, tras un paso por el hospital para curar las heridas físicas de esa famosa batalla casi quijotesca que tiene con el proseneta y con los otros supuestos gángsters. Sin, por cierto, una explicación clara de cómo el personaje, por qué retoma la normalidad. No sé si sea la calma que precede al éxito de la misión cumplida o la misión que se repite a sí mismo, que le hace autoconvencerse de su necesaria presencia en este mundo, ¿no? Alejar a la menor del mundo lascivo en el que se encontraba. Esto le dará a lo mejor la categoría de héroe que buscaba. Quizás sea lo que le tranquiliza y lo que le haga pensar que no está todo tan perdido, que al final se imponga su apariencia normal sobre esos momentos de enajenación que le llevaron a cometer el crimen sobre el proseneta y los acompañantes de la joven. A mí que esta película me gusta más porque no se parece a las películas habituales de Scorsese, creo que todavía está en un momento en que se sujeta bastante, se retiene. Que la cámara no está viajando a toda velocidad por todas partes, que incluso la banda sonora de Bernard Herrmann le da otro tempo, le da otro ritmo más pausado de lo habitual que en películas que realizará posteriormente. Y quizá por eso es una película que me gusta bastante de Martin Scorsese. Podemos continuar con la interesantísima transformación del personaje de Travis Bickle, cuya perturbación no hay que tampoco, bajo mi punto de vista, que sobredimensionar, ¿no? Su paranoia desgranada de una sociedad que no entiende y de una serie de frustraciones personales, el sexo, la sociabilidad, su fracaso en la comprensión política, etcétera, tiene un reflejo en cada una de las escenas que marcan este camino hacia el descalabro interior, desde ese inicio de los títulos de crédito, con ese taxi casi fantasmagórico, como salido de las más profundas inmundicias de la ciudad, cruzando humeantes alcantarillados, pasando por la sorprendente relación con la ayudante de campaña del, no sé si era el que se presentaba para gobernador o para qué cargo se presentaba, Palantine, esa chica protagonizada por Zybill Shepherd, con la muy recordada escena en el cine porno y el cabreo del protagonista ante los sucesivos desplantes telefónicos de la misma, su progresiva radicalidad autosugestionada en esa habitación ante el espejo en los planos más famosos de la película, para completar esa evolución con el cambio físico estilo Mohawk tan célebre que señala definitivamente el fin de esa transformación que le llevará a intentar el asesinato del candidato político y finalmente a salvar, entre comillas, a la pequeña Iris de su vida de prostituta. la hazaña de un loco, o será, o, pero quizás una enajenación mental transitoria, porque después parece que está bien, todo vuelve a la calma, parece que los periódicos y el aplauso generalizado de tal proeza le devuelven a un estado inicial, su aspecto se normaliza, incluso la gélida e inalcanzable Iris, en ese final en el que vuelven a cruzarse esos caminos, parece que mantiene un ademán de reconocimiento, ¿no? Lo que son las cosas. Vamos con otro tema de la banda sonora. Ahí tenían otro tema, era el que presentaba la angelical Betsy, el personaje interpretado por Zybill Schaeffer. Y por continuar un poco y a terminar con la película, con Herman, con Travis, según muchos, parece que Travis haya adquirido una especie de gracia personal o autodefinición existencial, dado que la civilización es demostradamente irredimible. Y recordar también, por otro lado, y ya nos vamos a la historia, los nexos claros que existen con otras películas, esencialmente Concentrados del Desierto, probablemente la una hija de la otra. Travis recorre Nueva York con esa misión de salvar a la menor, de salvar a Iris, no recordaba muy bien el papel que interpretaba Jodie Foster. Travis recorre Nueva York, decía, con esa misión, en el infernal urbanismo nocturno de la misma, en contra de su propia voluntad, de la voluntad de Iris, como también en la salvación un poco al principio de la muchacha interpretada por Natalie Wood en Centrados del Desierto, en contra de su propia voluntad. Tenemos la figura del excombatiente en ambas películas, ¿no? La recuperación moral o normalización de la situación de la niña con sus progenitores, la huida del héroe tras la hazaña. Si rastreamos, también podemos encontrar influjos en el cine clásico de policíaco, como Bresson, el pickpocket de Bresson, o la evasión de Becker, o Melville en la detallada descripción de la soledad de aquella habitación que se parecía a la del samurái, El silencio de un hombre. El guión es propuesto por Brian De Palma, según comenta Paul Schrader, que es el autor del mismo, quien dice, por ejemplo, que la chispa concreta que ayudó a dar forma concreta al texto se da durante su estancia hospitalaria y fue el atentado de Arthur Bremer contra el gobernador George Wallace, y una canción de Harry Chapin titulada Taxi Driver, en la que un taxista ve subir a un vehículo a una vieja novia. Luego tienen más referencias literarias. Como veo, dos cosas que no tienen absolutamente nada que ver dan lugar a la película. Bueno, banda sonora que acabamos de escuchar, estupenda, que cierra, como decía antes, una trayectoria de los una de las mejores trayectorias cinematográficas en cuanto a música se refiere, de los compositores de nuestro tiempo, de los compositores de cine de nuestro tiempo. En el tema anterior, pues yo creo que estaba también clara las influencias de la época, la música de Lalo Schifrin que componía para la serie Misión Imposible o para las películas del inspector Harry Callahan, de Harry el Sucio. Y vamos a escuchar ya para terminar otro tema, el tema de la Magnum 44 es un monstruo, y con ello finalizamos el programa de hoy. Con esto terminamos por hoy, otro programa larguísimo. A ver, que sonaba todavía la banda sonora de Taxi Driver. Otro programa larguísimo, como decía, y también finalizamos la selección de música que nos ha acompañado durante, yo creo ya que desde septiembre o desde octubre más o menos, la música que hemos seleccionado para analizar la figura del compositor cinematográfico Bernard Herrmann. La semana que viene algo nuevo, o no nuevo, si es un director del que ya hemos tratado. Recuerdo que estamos en la Radio Libre Oviedo, en www.radiocuco.org, en el 107.3 del dial, que nuestro teléfono es el 985-2981-37 y que pueden bajar o pueden descargar nuestros programas tanto en iVoox como en Archive. Nada más, gracias por estar al otro lado de las ondas.